De vuelta en su habitación, Guerau pensó en ella, en que al día siguiente probablemente volverían a encontrarse. Recordó la timidez y torpeza que transparentaban sus risas y su manera de conversar con un desconocido. Probablemente era la primera vez en su vida que estaba sola y se encontraba en semejante posición, perseguida por hombres que la miraban y le hablaban con un único fin secreto que ella no podía dejar de adivinar. Recordó también su cuello fino y delicado y sus hermosos ojos grises. Pasó una semana desde el día en que se conocieron. En las habitaciones el ambiente era sofocante y en las calles el viento levantaba remolinos de polvo y arrancaba los sombreros. La sed no los abandonaba. De modo que Guerau entraba a menudo en el restaurante e invitaba a Anna Sergeyevna a un refresco o un helado. Al atardecer, cuando el viento se calmó un poco, se dirigieron al muelle para contemplar la llegada del barco de vapor. Había muchas personas con ramos de flores esperando a los pasajeros. ¿No le parece exquisito el aroma de esas flores, Dmitri? Lamento que el viento se lo robe. El viento de Yalta siempre ocasiona calamidades. Es lo único que detesto de este lugar, además de las temperaturas. El vapor llega con retraso. Seguramente se ha retrasado debido al fuerte viento.